Son las 10. Sabéis que es un miércoles más y que estás escuchando La Hora Friki en el 107.3 de la FM, Radio Cuca, que nos podéis oír por internet en www.radiocuca.org. Y sabéis que vamos a hablar de seguridad, de Linux, de software libre y os vamos a contar lo que ha ocurrido esta semana, que han ocurrido bastantes cosas. Bueno, vamos a empezar con el programa. Vamos a empezar hojeando el periódico de hoy del País. En la primera página nos cuenta: nuevo astro en el universo de Apple. Mac lanza su sistema operativo Leopard. Ha coincidido que Leopard ha salido unos días después que la Ubuntu 7.10. Yo he probado la Ubuntu 7.10. Todavía no he tenido oportunidad de comentar el macOS 10.5. La semana que viene, si todo va bien, os comentaré a ver qué tal va el tema. Se supone que en cuestión de seguridad es un poco mejor, pero bueno, veremos a ver en qué queda la cosa. No lo sé. Alguna cosilla más que os puede interesar es... Vamos a ver, en el mismo periódico, como en la mitad, aparte de hablarse... Vamos a ver, por aquí está. Otra noticia es, el gobierno abre la puerta al TDT de pago. Bueno, el TDT no era teóricamente libre, pero bueno, esto no se queda muy claro cómo va a quedar. Otra gran noticia es, más de 300.000 internautas han sufrido una estafa en Internet. La cuantía media del timo online en España es de casi 600 euros. Bueno, gran artículo, os pondremos el enlace. Y a la derecha, así como va el tema, la pornografía infantil pervive por culpa de Internet. Bueno, esto es una gran noticia que luego comentaremos más a fondo, que viene del grupo de delitos informáticos, de delitos telemáticos, de la persona... al cargo. Y luego debajo pone 4 años de cárcel por guardar fotos de menores. Bueno, muy bien. El tema, pues nada, no tiene el tema mucha más historia, pero ahora os voy a comentar un poco lo que nos dicen sobre en página 72, que nos cuentan, a ver qué nos cuentan esta gente que no sabe mucho del tema sobre el macOS X. Bueno, pues ¿qué más? Los fervorosos seguidores de los productos de Apple reciben este viernes el esperado sistema operativo que reta Windows Vista. Bueno, bla bla bla, foto a doble página. Los seguidores de Mac desprecian a Microsoft, marca para empresas. Bueno, esto tampoco es tan serio, pero bueno, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, que dice: el éxito del iPod de Apple ha impulsado la venta de sus ordenadores. Esto es verdad. Yo conozco varios casos de gente que tenía un iPod y después de comprarse el iPod, acabaron comprándose un Mac. Entonces, bueno, claro, el problema de los portátiles, que aquí Apple es muy suya, y si un portátil te cuesta si vale 1.400 euros, en Estados Unidos valdrá 1.400 dólares, porque simplemente traducen los dólares a euros. Bueno, muy bien. Más bien también comentan a prueba de virus, existen muy pocos virus creados para atacar el Mac, bla, bla, bla. Esto, claro, no hay tanto... tiene un sistema Unix debajo, no tiene tantos opciones de virus. Bueno, pues esto es más o menos cómo está la cosa. Pondré enlaces para que lo veáis. Pero bueno, me ha hecho gracia que el periódico de hoy había varias noticias que podían ser interesantes. Bueno, pues vamos a ponernos algo más de música. A ver qué os ponemos por aquí. Bueno, vamos a poneros algo de Scooter. Bueno, pues os voy a contar alguna cosilla más interesante. ¿Os acordáis que hablamos hace unas semanas sobre el Manhunt? El juego que básicamente una de las armas de la primera versión era una bolsa de plástico. Y bueno, pues esto no es lo más normal. Pero bueno, al final en Inglaterra se va a vender sin censurar. Entonces, ¿esto qué ha ocurrido? Resulta que echa la ley, echa la trampa. No lo pueden vender el juego en las tiendas, pero no les dicen nada de que no lo puedan vender por internet. Con lo cual que en Inglaterra se va a vender el mismo que venden en el resto de Europa y ya mismo se está vendiendo por internet. Entonces, bueno, pues ya se ha solucionado la cosa. Vamos a hablar un poco también de otros juegos. Finalmente... parece ser que Capcom, por si no lo sabéis, son los de que hacen recreativas, de los del Street Fighter. Parece ser que va a salir el Super Street Fighter 2 Turbo HD de alta definición Remix, que solo iba a salir para Xbox. Ahora parece ser que está el tema que va a funcionar en una versión para PSP y Play 3. Bueno, finalmente, ya era hora de que Capcom sacara algo más... un poco más serio. ¿Qué más? No sé, bueno, mucha más. Se supone que va a haber juegos de Game Boy que se van a poder bajar en la tienda de Nintendo para la Nintendo DS. No se sabe cuándo, cómo, pero bueno, esto es lo que va a pasar. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más así? El Unreal 3 que va a salir, obviamente creado por Epic con el Engine 3.0, PlayStation 3, Xbox 360 y PC. A $100, claro, esto no puede ser, no puede ser de otra manera. Pues nada, ¿qué más os vamos a contar? La serie Top Gear, que no, para el que no la conozca, es una serie que prueban coches en Inglaterra, muy muy conocida. Va a salir van a probar el Gran Turismo y va a ser una versión pseudo Gran Turismo, probando los mejores coches de la serie. La serie, buscando en internet sobre Top Gear, lo encontráis sin ningún problema. ¿Qué más? Pues por ahí se queda la cosa. Y ahora os vamos a contar una noticia que me ha llamado bastante la atención. Muchísima gente conocerá a Divineo. Divineo es una tienda que vende desde hace bastante tiempo cartuchos de Nintendo DS, de Game Boy, para poder usar las ROMs que hay por internet. Y bueno, pues lo que ha pasado ha sido que es una tienda de Hong Kong con capital francés y que en Europa venden a través de la tienda francesa, que en España tiene almacén, en muchos sitios de España tienen almacén, y entonces, bueno, más o menos ahí se queda la cosa. ¿Qué ha ocurrido ahora? En Estados Unidos le han condenado el año pasado, yo creo, a pagar 9,5 millones de dólares cuando perdieron el juicio. Bueno, eso ahí quedó gran cosa, ¿no? El problema era que vendían chips y aparatos para la Wii y el Nintendo DS, que es lo que realmente le molesta a Nintendo. Hay que reconocer que yo he estado donde está la tienda de Divineo, que se llama Supreme Factory, y que está en el Golden Arcade Shopping Mall de Hong Kong, y que está como a la orden del día. Sales del metro, caminas 50-100 metros a tu izquierda, y al lado donde está el McDonald's está la tienda. Está Divineo, enfrente está la otra tienda de Lixang, donde estaba Lixang, ¿sabes? El tema, las tiendas en sí, aunque hayan cerrado por internet, siguen abiertas, y entonces el tema no tiene mucha dificultad. Yo recuerdo que fui a comprar un cartucho cuando no estaba el tema muy de moda, cartucho de Nintendo DS, una Nintendo DS y un juego, y creo que todo debió de costar 60 o 70 euros. Y era cuando estaban caros y eran adaptadores de SD. Pues nada, os pondré las noticias que han denunciado Nintendo en Los Ángeles, y parece ser que les va a chapar el circo. Les ha ido a los almacenes de Divineo y allí ha atacado a todo lo que se movía. Pues nada, ¿qué más? Os vamos a contar algo más de las noticias que tenemos aquí preparadas a lo largo de la semana, que es lo que realmente es importante. Pues bueno, os voy a contar una cosa que ha salido en la prensa, que es lo que os comentaba antes de la noticia. El jefe de delitos telemáticos relaciona el peer-to-peer, le mule con la pornografía infantil. Bueno, esto es como, señor, no mezcle el tocino con la velocidad. A la pornografía infantil le damos mucha importancia. Y ojo con el peer-to-peer, que bajo esa creciente cultura de que todo se puede compartir, está circulando mucha pornografía infantil. Son declaraciones del responsable del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Sí, el mismo que aconsejaba a los pequeños y no tan pequeños internautas. Según cuenta David Bravo, este funcionario es un conocido detractor del intercambio de archivos, afirmando en numerosas ocasiones que era delito. Y aunque tras las últimas sentencias ha admitido que puede no serlo, también deja caer que quizá actúe contra grandes uploaders. Precisamente en relación a esta clase de extralimitaciones, la Fundación del Copyleft ha advertido que extenderá acciones legales, querellas de prevaricación, cohecho o detención ilegal contra los miembros de la Brigada de Investigación Tecnológica, la BIT, que se aparten de sus obligaciones, según comenta David Bravo. Bueno, pues nada, esto es más o menos cómo es el tema. Por otro lado, ¿os acordáis? Bueno, no sé si os lo conté, que ha bajado el precio de la PlayStation 3. como 100 euros, 150 euros, está a los 400 euros más o menos. Bueno, ha bajado 200 desde que salió, que valía 100.000 pesetas. Y ahora la Xbox vuelve otra vez a bajar. Creo que, vamos a ver, el pack que sale el 26 de octubre es de 280 euros. Luego está el Value Pack con un juego y el Viva Piñata que sale el 2 de noviembre, que son 350 euros. Hay que reconocer que Viva Piñata es un juego de Sega que tiene muchísima gracia, que es una especie de semi-Nintendo dentro de la Xbox. Y pues creo que sale el Pro Evolution Soccer 2008, aunque no me hace mucha gracia, con el juego y dos mandos, 384 euros. O sea que, bueno, lo típico, nada del otro mundo. No hay mucha más cosa que más vamos a contar. Contaré el próximo programa muy a fondo cuando hayas leído toda la información. Que hace unos meses el Economista publicaba un polémico artículo en el que se sacaba a la luz lo que hace la SGAE. Básicamente la SGAE tiene algunas asociaciones sin ánimo de lucro y mueve el dinero entre las de sin ánimo de lucro hacia la SGAE, con lo cual que solo tiene que dar un tanto por ciento. Se lleva un 15% de gestión de los derechos, que el año pasado, el 2006, fueron 343 millones de euros, solo en ingresos. Entonces, bueno, veremos a ver cómo queda el tema. Por otro lado, hablando de las SGAE, ya están los importes definitivos del canon digital que nos van a meter doblados sin decidir nada, y va a ser, ojo al dato, móviles y PDAs con soporte MP3, 1,50 €, que no tienen canon ahora mismo. Grabadoras de salón con disco duro, 12 euros, sin canon actualmente. Lápices USB, 0,30 euros, sin canon actualmente. CDs, 0,17 euros, que ahora está a 21 céntimos. DVDs, 0,44 euros, que antes estaba a 60 céntimos. Claro, bueno, esto es lo típico. Subo por un lado, bajo y al final acabo redondeando para mí. Entonces, otra nota es que los importes serán independientemente de la capacidad de almacenamiento. Diferenciando lo que pasaba antes. Bueno, pues esto ya sabéis cómo está el tema. Os comentaré ahora, después de escuchar algo más de música, lo que es lo que ha pasado con Sharemula, que ya ha salido el juicio y en qué ha quedado la cosa. Bueno, pues vamos a iros contando alguna cosilla. Tengo la teoría de que o bien mi cable de audio está mal y por eso mis podcasts solo se oye el lado izquierdo del audio en las canciones, o no lo tengo muy claro lo que pasa, pero bueno, habrá que intentar solucionarlo poco a poco porque no sé, no tengo muy claro qué narices está pasando, ¿sabes? Es como, no lo sé, no lo tengo nada claro, o sea que, bueno, vamos a seguir horizontal estéreo. Bueno, pues seguiremos con el tema. Os cuento, el mes que viene es el Festival de Cine de Gijón. Entonces el programa va a ir solo de cine y voy a intentar grabarlo y que alguien venga y lo ponga. Lo voy a intentar, lo voy a hacer con el ordenador, lo voy a preparar, va a ser un programa un poco especial porque vamos a estar un montón de gente y la radio en el Festival de Cine. Vamos a ver si hacemos algunas entrevistas. Os voy a preparar un dossier para la semana antes del festival para que tengáis acceso a todo y sepáis qué películas van a poner y todo este tipo de cosas. Bueno, os cuento. Os voy a poner el enlace esta semana, que es la página de Yo Comparto. Yo Comparto es de un peruano, pero que está muy bien porque tiene enlaces a películas relativamente actuales, a descarga directa, a Rapid Share, y bueno, está el tema bastante bien, o sea que os lo pondré por ahí. Bueno, no tiene mucho más historia, a ver qué más os voy a contar. Así, bueno, pues el rollo del Saremula. Según el bufete Almeida, se han publicado los fundamentos jurídicos de la reciente sentencia que absolvía a la web peer-to-peer, que lo más interesante es la sentencia. Porque a pesar de demostrarse el ánimo de lucro, léase, la web tenía publicidad, y que la web ponía a disposición de los usuarios todo lo necesario para realizar la descarga, la actividad no supone un delito. Aún así, el juez deja abierta la posibilidad de reclamar por vía civil los posibles perjuicios sufridos por los demandantes. Por otro lado, entre los fundamentos de esta sentencia destacamos el siguiente, cuya aplicación creemos mucho más importante para los usuarios. Es un criterio generalizado actualmente que la actividad de descarga de archivos a través de Internet no es constitutiva de delito. No solo porque es una actividad generalizada y de que no existe precedente judicial alguno considerado, sino porque parte de la doctrina así lo entiende. Basta referir al criterio de la circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado para poner la relevancia a esta circunstancia. Bueno, pues entonces pondré un par de enlaces a las noticias y tal. Y nada, esto ahí se queda por un lado. ¿Qué más? Os voy a contar que he encontrado una web donde trae todos los juegos que hay gratuitos de Linux que más o menos funcionan bien. Y como la semana pasada, o hace dos semanas, hablamos de... la página se llama debianlinux.net, en la sección de juegos. Os pondré el enlace, es increíble, está todo ordenado, todo perfectamente bien, y entonces nada, esto merece la pena, ¿sabes? Está perfecto, no tiene más historia. Os cuento, para el que no se atreva a probarlo, la Ubuntu 7.10 soporta de todas las maneras lectura y escritura de volúmenes NTFS, léase los volúmenes de Windows y algunos discos externos que vengan así formateados o que los hayáis formateado vosotros, o sea que está muy bien. Os recomiendo que vayáis a ubuntu.com y os lo bajéis, es gratuito, se baja relativamente rápido, como depende de vuestra conexión, pero probablemente en un par de horas se habrá bajado. Y nada, está el tema bastante bien. ¿Qué más? Os voy a comentar lo que os iba a decir, que está ahora mismo el Enemy Territory, que es el juego de ID Software, hay un port para Linux, entonces el tema merece la pena. Os cuento, demo para Linux del Enemy Territory Quake Words, después de toda la anticipación ya está disponible en el sitio de ID Software. El cliente del demo de Enemy Territory solo tiene un mapa, el Valley, pero bueno, en realidad instalando la versión de PC se puede jugar perfectamente, ¿eh? Soporta bots, LAN, internet, ese tipo de cosas. 2 GHz como mínimo, cuantos más CPUs mejor, 512 de RAM, kernel 2.6 y, claro, aceleración 3D. Esto de kernel 2.6 y 512 es una tontería, porque si no tienes una GeForce en 5700 o una Radeon, una T-Radeon 9700, pues te vas a comer los mocos porque no vas a poder jugar. O sea que, bueno, ahí está el tema. ¿Qué más? Quake 3, Quake 0 para Linux. ¿Qué más? El Navi Seals Cover Operations va a ser open source. No sé qué más. El instalador del Urban Terror 4 son sobre todo juegos de disparar y tal. También va a ser gratuito. Bueno, ahí más o menos se queda la cosa sin que sea el tema para morirse. Ha salido una versión del Quake 0 para los navegadores de internet. No tengo muy claro en qué momento ha salido una cosa de este estilo. Os pondré la noticia y tal. El Navi Seals es una versión del Quake 3 Arena que al final se va a aplicar todo su código fuente y va a ser como freeware. Entonces, bueno, esto básicamente es interesante, porque cuantos más versiones haya de plugins o juegos, pues mucho mejor. Está claro, o sea que el Urban Terror es un mod para el Quake 3, que también lo habrá para Linux, y bueno, pues entonces más o menos ahí está la cosa. ¿Qué más os vamos a comentar? Que Sony ha vendido su fábrica de chips, Zella Toshiba, no sabemos exactamente en qué, cómo o por qué, pero bueno, esta es la historia. ¿Qué más os vamos a contar? Algo de seguridad. La seguridad del nuevo Leopard, que es como se llama el MacOS X10.5, tiene algo que no tienen muchos Linux, que tienen servidores relativamente caros y grandes, que es que la memoria es aleatoria. Entonces no se bloquea siempre de la misma manera. El que sepa algo de informática me entiende que no va siempre de la misma manera, y entonces no puede haber, aunque se intente atacar desde un usuario, desde un ejecutable de usuario, está protegido completamente. Y bueno, comentaré algo más de la seguridad del MacOS nuevo la semana que viene, sin lugar a dudas. ¿Qué más? Bueno, pues hay una discusión en internet que es vista en contra de Gusty Gibbon, que es el Ubuntu 7.10 del que estábamos hablando, y entonces, bueno, veremos a ver en qué queda la cosa. También os conseguiré unos cuantos enlaces para que lo veáis y os puede interesar. Por otro lado, antes de ponernos algo más de música, os comento que Google da soporte IMAP para Gmail desde hace bastante poco tiempo, y parece ser que funciona muy bien. Entonces, bueno, ahí se queda la cosa. Vamos a poner un poco más de música y luego sigo contando alguna cosilla más. In June, didn't know then what to do. I saw the sorrow in your eyes. I just pictured him and you. Never thought you'd fool me too. Now I'm done with all your lies. Son las 10 y media y estás escuchando el 107.3 de la FM, Radio Cucaracha, www.radiocuca.org, y estás escuchando los miércoles de 10 a 11 la hora friki. El tema que vas a escuchar ahora mismo es Rocco and Tebas. Bueno, pues vamos a ver qué vamos a ver qué más os vamos a comentar ahora mismo. Bueno, lo principal es que el GIMP 2.4 ha salido esta semana como gran noticia. Y bueno, hay una especie de Eric Smith, que es CEO de Google, es también directivo de Apple. Y es que desde hace tiempo ambas compañías vienen así como muy juntas. Y bueno, veremos a ver. El tema es que parece Apple va a fabricar parte de los ordenadores de los servicios de online de Google, y es una alianza que está clarísimamente pone en peligro a Microsoft, ¿sabes? Microsoft tanto que intentó cerrarle el paso a Apple, pues parece ser que el tema no está bien claro. Bueno, os vamos a comentar algo de música, que lo veréis dentro de poco en nuestra página. Jamendo es una plataforma de música libre que ha llegado a los 5.000 álbumes disponibles en la web. La mitad de la música, por no decir toda, se puede bajar a través del BitTorrent y el Donkey, y es Creative Commons en MP3 y OGG. Entonces nuestro objetivo aquí en la radio es en poco tiempo solo tener música Creative Commons, o bien que los del grupo nos han cedido los derechos para poner la canción. Bueno, entonces no tiene mucha más cosa. ¿Qué más? Bueno, no sé si sabéis el rollo de quién es Xavier Claramunt. Es el CEO del proyecto del Hotel Espacial. Es una cosa bastante extraña. Es un arquitecto español que tiene el tema de crear el Galactic Suite. Bueno, no sé, a ver cómo queda la cosa. Os pondré el enlace a la entrevista. Te quedas así como un poco extraño. No sé cómo quedará la cosa. Pero bueno, ¿qué más hay? Os voy a contar una patente que me ha llamado mucho la atención. El Consoft es una empresa que ya ha hecho programas para recuperar contraseñas, principalmente, que es a lo que se dedica. Entonces vais a su página, que es el consoft.com, y pues tiene programas para todo tipo de recuperar, desde un PDF hasta un zip, hasta todo lo que queráis. Muy bien, hasta ahí muy normal. El tema ha sido que esta semana han aceptado la patente en la que permiten usar la CPU y la GPU de la tarjeta de vídeo, es decir, la CPU de la tarjeta de vídeo, para poder craquear contraseñas más rápido. En NVIDIA, las GeForce 8... tarjetas relativamente potentes que permiten operaciones en 3D de 1,5 gigas por segundo, pues claro, esto obviamente es bastante más rápido, y entonces se sube a unos 10 millones de passwords por segundo. Claro, esto es increíble. Bueno, esto estamos hablando de que podría craquear el NTLM, que es la encriptación que usan las contraseñas de Windows Vista. Pues bueno, antes eran 55 trillones, que son 52 elevado a 8, para que os hagáis la idea. Pero claro, con esto se podría craquear en menos de 2 meses el tema, ¿no? Entonces esto ha cambiado realmente de manera increíble. ¿Qué más os vamos a comentar? Bueno, los enlaces que os tengo preparados para cuando escuchéis el programa, a ver si la próxima vez no tengo tantos problemas con los podcasts, que ya sabéis que normalmente de un día para otro subo el podcast en cuanto lo puedo tener preparado. ¿Qué más? Bueno, pues se supone que VMware se ha unido con Cisco para para montar data centers. Esto no lo acabo yo de entender, pero bueno, pues nada. Bueno, sí, os comenté hace en uno de los primeros programas sobre el EVE Online. El EVE Online es el programa de los pocos de juegos que me gustan a mí, que es como un mundo, un universo en el que tú juegas, vas para adelante, tienes tu nave, ese tipo de cosas. Pues lo que ha pasado ha sido que han tenido un fallo de seguridad y alguien les ha empezado a chapar los servidores. Claro, esto no tiene mucha gracia cuando se supone que es de pago. Y ellos han dicho clarísimamente que sí, que les han entrado en los servidores y que ya lo han arreglado, pero que no ha habido datos de crédito ni información que se haya podido acceder a ella. Bueno, el tema está relativamente bien. También os voy a hablar de un hacker, un tal Robert Anderson, que la MPA, que es la SGAE, la SGAE americana, contrató para que hackeara páginas. Y bueno, básicamente le pagaron $15,000 para conseguir información sobre el torrentspy.com, que en realidad eso es ilegal en un juicio. Y entonces, bueno, le entraron porque adivinaron su contraseña, nada más, ningún hackeo de ningún tipo, sino fue simplemente que le adivinaron la contraseña y ahí se acaba la cosa. No llega el tema a ningún lado, lado mal. O sea que, bueno, más que básicamente estas noticias son de final de este mes. Y bueno, pues nada, ahí se queda la cosa. El MySQL, que es tan usado por todos, va a tener bastante código. El MySQL 6, que teóricamente tiene que salir a finales del 2008, le es el año que viene, parece ser que Google ha firmado un acuerdo para que siga hacia adelante y ayudarles y tener código, tener gente programando código para el MySQL. Claro, esto que ocurre, yo estoy seguro que ya os contaré en noviembre cuando vaya a ver las oficinas de Google a finales de mes, a ver qué es lo que usan. Pero yo me imagino que usan MySQL y usan otros tipo de bases de datos, pero el tema más o menos se queda por ahí. Bueno, os cuento, os recuerdo que estáis escuchando el 107.3 de la FM en Radio Cucaracha, www.radiocuca.org, y os contamos que somos finalistas del proyecto de web 2.0 de eAsturias 2007, con la web del Sporting, que se habrá gastado su dinero, y unas cuantas más. Entonces, bueno, no ganaremos, pero ahí estamos. Podéis leerlos en la página principal, hay una noticia y un enlace al Comercio, que fue el periódico que se hizo eco de todo esto, y bueno, ahí más o menos se queda la cosa. ¿Qué más os vamos a contar? Bueno, pues no hay mucha más historia. Puedo hablar algo de cine, que si no se nos olvida. Bueno, ha salido la película en internet American Gangster. American Gangster es la que se va a estrenar en Navidad. Parece ser que tiene muchísimo interés los americanos, pero bueno, veremos a ver en qué queda. Cuando la vea os comentaré. De todas maneras, también prepararé unos enlaces para que os podáis bajar alguna de las películas del Festival de Cine de Gijón, que veo que puede haber algún interés. Bueno, pues ¿qué más hay por aquí? Mira, os leo la noticia. La web de Radio Cuca, finalista del concurso de Sociedad de Internet. El proyecto de emisión por Internet de Radio Cucaracha, elaborado por el Club Cultural de Oviedo, ha resultado finalista en los premios Sociedad de la Información del Principado de Asturias, en la categoría Web Social 2.0, conjuntamente con otras cuatro asociaciones. Muchas gracias a quienes han apoyado la candidatura, bla, bla, bla, bla. La palabra pertenece a quien la usa en Radio Cucaracha a través de la emisión por radio o de los contenidos que se generan en torno a su página web. Pretendemos que seáis vosotros los que se os oiga y tengáis visibilidad dentro de nuestra página y opinéis. Bueno, seguiremos contrainformando, ya sabéis cómo es nuestro dicho, el que quiera tener programa aparece por aquí sin ningún sin ninguna historia, se le dan unos cursos. Y bueno, contaros que tenemos programas nuevos los domingos. Ahora os diré los programas, que puede estar bastante interesante. Mira, os cuento. Los domingos, tenemos Navegantes del Futuro, La Ley de la Calle, Neo Tokio, Post-Human Blues. Entonces, son los tres programas nuevos que tenemos por ahí. Obviamente, el único que tenéis los miércoles es lo que estáis escuchando. Increíblemente, este miércoles hemos empezado a emitir a la hora. Y veré a ver si me hago con un cable nuevo para que se pueda oír la música bien, porque yo creo que esto ya es más problema mío que de la mesa. Y bueno, no tiene más historia. Os recuerdo que a partir de final de este mes podréis ver los ciclos que van a poner en la caja negra en la página web cine2.org, que también pondremos un enlace desde nuestra página del programa. Y bueno, más o menos ahí se queda la cosa. No veo mucha más historia. Sí, hay una noticia que me ha hecho un poco gracia, que parece ser que la Comisión Europea quiere que se acordó crear un pago a Microsoft por las patentes de software. Entonces no acabo de entender el tema. Mientras ellos deban dinero, no veo cómo se les tiene por qué pagar, no lo acabo de entender. Pero bueno, oye, yo ahí obviamente no me meto, no hay nada que hacer, cada cual se organice en su casa como quiera. Y nada más, bueno, vamos a poneros un poquito más de música, que es lo suyo. Y nada más, recordaros que probablemente tengamos algún programa especial a lo largo de este próximo mes, que no estaré yo probablemente emitiendo aquí los miércoles porque no voy a estar en España, pero bueno, se intentará. Vais a escuchar Freak Out de Roxfield. Bueno, pues vamos a llegar ya a la recta final de nuestro programa y bueno, vamos a ver cómo es el rollo de lo de las JAE, que lo voy a preparar para que el próximo programa tenga ahí grandes noticias. Y bueno, os cuento por otro lado, para el que no lo sepa, en qué queda la cosa de los periódicos, las ediciones digitales de los periódicos, cosa que nos interesa mucho a la gente que navega. Finalmente, el país.com, que siempre fue de pago, cede y lo único que va a ser de pago es la versión en PDF. Bien, esto se baja del torrente, esto no tiene mucha historia. Pero la edición impresa de todo lo que está accesible va a estar accesible desde la página, sin registrarse, sin ningún problema. Y también la hemeroteca, con los 31 años de la historia del país y todo este tipo de cosas. Bueno, os pondré los enlaces. Por otro lado, el diario Público, público.es, si os suena, es el periódico nuevo, siempre ha estado disponible en formato PDF y a partir de por la tarde, y también todos los ejemplares anteriores y este tipo de cosas. El Mundo, claro, no puede llegar, no puede ser menos, y el Mundo a la semana abre todo el contenido a través de la hemeroteca. Bueno, pues entonces es total. El primero que abrió todos los contenidos fue el Economist. Entonces, bueno, esto os voy a poner los enlaces y veremos en qué queda la cosa. Finalmente, os voy a contar algo de cine, porque me veo obligado a contaros los estrenos de la semana, por si no lo sabíais. Pero bueno, para que estéis un poco al tanto. Esta semana se estrena El sueño de Cassandra, que es la película que se grabó en Asturias y toda la historia. Bueno, puede estar hasta bien. No sé exactamente si se estrena primero en España o no, que os lo voy a decir ahora mismo. Lo tengo por aquí, el enlace, El sueño de Cassandra, Cassandra's Dream, 2007. Vamos a ver si tenemos el enlace a la ficha en Internet Movie Database. En Internet Movie Database no miente. Y nos dirá bla bla bla cuándo ha salido, si sale en DVD, cuándo va a estar disponible. 26 de octubre, release date en España, bla bla bla. Y las otras son, a ver cuándo se ha estrenado en Estados Unidos. Yo sé que se iba a presentar aquí primero España. A ver, la premier fue el 18 de julio en Avilés, tal tal tal. Mill Valley, Spain, France, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, USA. 28 de diciembre, limitado. 4 de enero, o sea que no va a estar en DVD. Bueno, pues ya sabéis, si alguno queréis ir ahí a grabar la película, pues seguro que saldrá cuando la estrenen en algún lado. Bueno, pues entonces, el gran estreno del sueño de Cassandra, para el que le apetezca. No está muy claro la historia. Por otro lado está Stardust. Stardust es la película que tiene Charlie Cox, Sienna Miller, bueno, pues Peter O'Toole, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro. Es una película muy buena, tipo Señor de los Anillos, que puede entretener. No sé exactamente cómo va a quedar la cosa. A mí me gustó la versión que he visto por internet. O sea que, bueno, ya sabéis que está por ahí en internet. Y se estrena Saw 4. ¿Qué ocurre? Ya está un poco pasado el tema, ¿eh? Ya está un poco más de la cuenta. Me parece que es un poco excesivo, porque no puede ser. No me parece ni normal el tema. Ya, bueno, la primera estuvo bien, la segunda estuvo bien. O sea que no sé en qué va a quedar la cosa. Veremos a ver. No está claro, o sea que no sé. ¿Qué más? Pues sí, os recomiendo que os bajéis, que yo me lo tengo aquí en el torrent, para el que tenga buena línea, American Gangster, que por ahora solo hay un DVD screener, que bueno, está bien, tampoco es una cosa para morirse. Y Buena Suerte Chuck, que es un R5 ruso, que está bastante bien. No sé cuándo se estrenará en España. Y comentaros, por otro lado, ya que se está acabando el tiempo, antes de poneros otro temita de música, que Heroes, hay ya una imagen de todos los DVDs americanos dando vueltas por internet. O sea que no tiene mucha mucha más historia. Entonces, bueno, por ahí se queda. A ver qué más tenemos por aquí. ¿Alguna noticia que nos haya salido así nueva sobre la marcha? Bueno, jefecitos informáticos. Bueno, pues nada, no os voy a contar mucho más. Os voy a poner un poco más de música. Y yo creo que con esto vamos a dar el programa por acabado, que hoy hemos venido relativamente temprano. Bueno, y vamos a comentar ya para cerrar el programa qué es lo que nos toca. Alguna cosa que ha salido justamente mientras teníamos el programa esta tarde. Os comento que han salido un par de películas. Rendition, que es un camp que bueno, que está bastante bien, y bueno, finalmente ha salido una versión buena de Resident Evil, que la que yo vi se veía bastante mal. Os recomiendo que os bajéis la película nueva, porque es, si la primera película de Resident Evil era relativamente mala, pues está la tercera, es la tercera de la vencida, es bastante mejor. O sea que bueno, os recomiendo que os la bajéis. Os pondré el enlace por aquí. No hay mucha más cosa. Son ahora mismo las 11. Está escuchando el 107.3 de la FM, Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. Recordaros que podréis ver de lo que se ha comentado, todo lo que se ha comentado en este programa, con los enlaces que pondré dentro de mi noticia sobre este programa. Y el podcast, intentaré limpiarlo y solucionarlo, pero ya sabéis que la voz se oye bien, pero no la música, o sea que no hay mucha más solución. Bueno, pues me despido. Habéis estado escuchando La Hora Friki, y una semana más. El próximo miércoles, más. Me gustaba ir junto al río al paseo con el Charlie, la noche Luis Morena y Darky. Gijón, la brisa, el mar, los montes, frío, Gascón, el San Mateo. La vida allí era como un recreo. Estoy en el camino a ser feliz, pero no lo olvido. Soy un asturiano en Madrid. El otoño, la magua, es tu tarde, este viernes la plaza, el comando Mafeta, la amenaza. Verano en Llanes, no se enciende, solo tapas el lugar. Un tiro de la Campomanes, duro metal y latín ya. Poner empeño, cerraron tus...